Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Segundo de agosto, segundo día complicado para nuestro país en los mercados. Jornada que hoy nos ha colocado por primera vez en una cota que da miedo. La prima de riesgo de España, la diferencia entre el bono más seguro, el alemán y el nuestro, ha superado los 400 puntos básicos, aunque hasta ahora está más relajada. Se sitúa cerca de los 390. Probablemente esa cifra es más que una cota psicológica. Dicen los expertos que hay que empezar a pensar en un rescate, en una intervención cuando la deuda no baja de esos niveles y los intereses se disparan hasta el 7% durante tiempo. Estas magnitudes son insoportables para una economía, así que no tenemos otro remedio que evitar este escenario tan negro. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a conseguir? El gobierno no descarta más medidas, pero insiste, no están sobre la mesa ahora mismo. El 19 de agosto se somete a votación en el Congreso nuevos ajustes imprescindibles para cumplir con el objetivo de déficit público y el Ejecutivo espera que esto sea suficiente. José Blanco es el portavoz y considera que vivimos una situación coyuntural. El gobierno ha mostrado su determinación, su decisión de seguir impulsando las reformas. En este mismo mes de agosto vamos a aprobar un nuevo decreto para seguir caminando por las reformas que necesita el país para consolidar la recuperación económica. El presidente del gobierno aplaza el inicio de sus vacaciones. Ha llamado esta mañana a Rajoy, a Durán, que califica la situación de muy delicada. El Partido Popular acusa al Ejecutivo de traer la ruina a nuestro país. Esteban González Pons. Estar por encima de los 400 puntos básicos para España significa más paro, menos riqueza y más ruina. Más allá de los análisis políticos de gobierno y de oposición, a 4 meses, recuerden, de las elecciones, agosto es un mes propicio para estas convulsiones en los mercados porque hay poco volumen de negocio y hay más espacio para la especulación. La pregunta es si estos niveles tan preocupantes se van a quedar entre nosotros, si tenemos fortaleza económica suficiente para aguantarlos. La Comisión Europea asegura que un rescate de España e Italia no están sobre la mesa ahora mismo. Vivimos 2 días muy complicados en los mercados. El IBEX 35 ha perdido hoy un 2,18% y en buena parte, ya saben, la inestabilidad viene por las dudas que ha suscitado el acuerdo entre demócratas y republicanos para fijar el límite de endeudamiento del país. El Senado ha dado luz verde al pacto. Obama firma la ley hoy mismo. Hace unos minutos en la Casa Blanca reconocía que la recuperación no va a llegar solo con ese serio tajo a la deuda. Son necesarios, dice Obama, más esfuerzos. Estamos en directo en Washington con el enviado especial de Radio Nacional de España, con Juan Tato. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Obama ha felicitado al Congreso por haber sabido limar finalmente sus diferencias y aprobar in extremis la elevación del techo de la deuda. Su discurso ha destilado, sin embargo, un grado importante de disconformidad con el acuerdo alcanzado y le ha enviado sotto voce un mensaje a los republicanos. Habéis ganado la batalla, pero no la guerra. And since you can't close the deficit with just spending cuts. El presidente Obama ha dicho que el déficit no puede enjugarse únicamente vía recortes de gasto público y ha insistido en que la nueva reducción del déficit que se tiene que acordar antes de fin de año debe ser más equilibrada e incluir una subida de impuestos a las grandes corporaciones y a las rentas más altas. La Casa Blanca y el Congreso, ha dicho Obama, deben concentrarse ahora en luchar contra el paro y en reforzar el crecimiento económico. Gracias, Juan. Por cierto, que la agencia de calificación Fitch ha bendecido el acuerdo entre los dos partidos. Mantiene la calificación de triple A para la deuda estadounidense, una de las más altas. El día nos deja nuestro país un alivio en las listas del paro. En julio el desempleo baja por 4º mes consecutivo, 42.059 parados menos. De nuevo el verano detrás de esta cifra en la calle, lo que ustedes conocen tan bien. Luego tengo que volver, pero no lo sé si me volverán a coger o no. De momento espero que sí. Tengo una clase de trabajo, no podemos tener nada, yo tengo 4 hijos y ¿qué les doy de comer? Aquí a vivir de la miseria, otra cosa no hay. Pues a base de contratos bastante cortos. Luego ampliamos la letra pequeña de estas cifras y el análisis que hace un gobierno, oposición y sindicatos. A esta hora también estamos pendientes del centro de Madrid. Esta mañana la policía ha desmantelado los últimos vestigios de la acampada del 15M, la Puerta del Sol. A esta hora se inicia una protesta. Hay muchísima presencia policial. Nos cuentan nuestros compañeros, el metro está cerrado, pero por ahora no hay incidentes. En unos minutos vamos a estar allí. Hay más noticias destacadas este martes. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Pilar Segovia. Las discrepancias en el seno de la ONU complican la condena siria. Estados Unidos y Europa exigen más contundencia contra el régimen de Al-Assad. Rusia y China se oponen. Esta noche volverán a intentar el acuerdo. Va aumentando más el número de actores en la comunidad internacional que son partidarios de un aislamiento casi total del régimen, excluyendo por el momento la intervención militar. Artur Mas anuncia nuevos recortes en Cataluña. Elimina 64 de las 275 entidades autonómicas. La política de adelgazamiento de la administración pública seguirá hasta finales de año. Continuará en la línea de la austeridad. Continuará en la línea de austeridad, de hacer los deberes y la responsabilidad hasta que tengamos el barco estabilizado. Perfectamente estabilizado. La Lehendakari en funciones le exige en Radio Nacional un paso más a Bildu. Isabel Celaá responde al líder de los abertzales en Guipúzcoa que ayer pedía el fin de la doctrina Parot y la reagrupación y excarcelación de los presos de ETA. Lamentablemente todavía Bildu no ha hecho más que un cálculo político, no ha hecho el cálculo moral y ético de lo que ha significado el asesinato de casi 900 personas por discrepancias ideológicas. El sindicato de pilotos pide revisar el informe sobre el accidente de Spanair. Dice que se centra solo en los fallos humanos que aún existiendo no son únicos y critica que no recomiende mejoras técnicas para evitar accidentes futuros. Solo se habla de ese error humano centrándose en los pilotos, cuando todos los accidentes tienen una serie de fallos encadenados que son los que hacen que ese error humano al final desencadene el accidente. Y todavía hay 600.000 españoles que justifican la violencia de género. De ellos, el 40% son mujeres. Aún así, más del 98% considera que es intolerable y cree que la clave está en la educación. Nunca, por nada, ni por cariño, como dicen algunas, porque si una persona te pega, no te quiere. No estoy de acuerdo con nada, violencia de género, para nada, por nada. Ninguna. Es cuestión de cultura, es cuestión de educación y es cuestión de tener unos principios de respeto elementales. Menudo agosto estamos viviendo. Mañana va a ser difícil tomar el sol porque las nubes van a cubrir la mayor parte del país. Beatriz García, buenas tardes. Buenas tardes. Las nubes son las protagonistas en los primeros días del mes de agosto, especialmente en la mitad norte y en el levante. Las lluvias podrían volver a aparecer en el litoral cantábrico, en los Pirineos, en algunos puntos del área del Mediterráneo como Cataluña y Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, continúan descendiendo en la mayor parte del país. Vamos con los deportes. Los campeones de Europa sub-19 ya están en nuestro país, en España, y muchas noticias hoy sobre baloncesto. Jorge Duato, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya están aquí los campeones. Por eso vamos a hablar en Radio Gaceta de los Deportes con el seleccionador sub-19, Ginés Meléndez, un técnico con un palmarés increíble en categorías inferiores, uno de los responsables de los éxitos del fútbol español. Como siempre, contaremos además la última hora de Barcelona y Real Madrid, que siguen en Estados Unidos y China respectivamente. Y en efecto, mucho baloncesto. Pepu Hernández vuelve a Estudiantes y estamos siguiendo muy de cerca el paro en la NBA. Parece que no se resuelve. Hoy la NBA ha presentado una demanda federal contra el sindicato de jugadores. Gracias, Jorge. La prima de riesgo de nuestra deuda, como les hemos comentado, ha superado esta mañana los 400 puntos. Hoy en facebook.com/24horasRN les estamos preguntando si creen que nuestro país tiene fortaleza suficiente para superar solos esta crisis. Así arranca esta edición de 24 horas de martes, cuando son las 8:08, una hora menos en las Islas Canarias. Esta semana pasamos una jornada con las porteadoras y la Guardia Civil en la frontera de Melilla con Marruecos. En primera persona, con Sandra Camps, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Agosto ofrece el terreno perfecto para los especuladores. Se puede hacer mucho ruido con poco volumen de negocio y es lo que en cierta forma está ocurriendo a nuestro país, que ve cómo la prima de riesgo de nuestra deuda ha cosechado hoy un nuevo máximo histórico que ha disparado todas las alarmas. Ha llegado a los 400 puntos. Jornada muy complicada que ha colocado a nuestro país en el umbral preocupante. Por la tarde se ha rebajado la presión sobre nuestro riesgo país en el entorno de los 386 puntos. Se ha rebajado esa presión sobre nuestro riesgo país, como digo, pero el IBEX 35 no ha podido escaparse del pesimismo y ha cerrado jornada con un descenso del 2,18%, un nivel desconocido en el último año. Vamos a ampliar los detalles, lo hacemos con la ayuda de Aitor Sánchez. Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, ha sido un día muy parecido al de ayer. Los inversores ven venir nubes negras, tanto desde Europa como desde Estados Unidos, y por si acaso dejan lluvia, corren a ponerse a cubierto. Siguen comprando valores considerados muy seguros, como los bonos alemanes, y dan la espalda a los más dudosos, ahora mismo el español y el italiano. La consecuencia es que tenemos que pagar más intereses para convencerles de que compren nuestra deuda. La rentabilidad de nuestros bonos a 10 años alcanza ya el 6,3%. Hoy ha llegado a tocar incluso el 6,4%. Según los expertos, superar la frontera del 7 implicaría tener que pedir un rescate. Esa presión sobre nuestra deuda ha hecho que hoy hayamos cruzado otra de las líneas rojas. La prima de riesgo, como decías, ha estado más de media hora por encima de los 400 puntos básicos, aunque después ha bajado hasta cerrar por debajo de los 390. Y ojo con la italiana, porque cada vez está más cerca de la española y hoy ha terminado en los 370. Las bolsas europeas han caído con fuerza. Milán ha vuelto a liderar las pérdidas con un retroceso del 2,5%. El IBEX ha perdido más de un 2 y ha cerrado en su nivel más bajo desde junio de 2010. Al otro lado del Atlántico, Wall Street también está en rojo. El Dow Jones pierde a esta hora un 1,3%. Parece que modera algo las pérdidas después de que Fitch haya asegurado que tras el acuerdo alcanzado en Estados Unidos, el riesgo de impago allí sigue siendo extremadamente bajo. Gracias, Héctor. Bueno, estos son los datos. Vamos a ir un poco más allá en el análisis de lo que estamos viviendo. Con estos niveles en la deuda, vuelve a estar con nosotros, entre nosotros, la palabra rescate, que tanto tememos. Los expertos señalan que con una prima de riesgo que supere los 400 puntos y un interés en el 7% consolidado en el tiempo, la situación se vuelve insostenible y una economía necesita ayuda internacional, ayuda del exterior. Todo esto todavía no se ha cumplido, ojalá no se cumpla, pero todos los analistas a los que hemos consultado coinciden en que vivimos un momento grave, complicado. El jueves hay una nueva subasta de bonos y ese será uno de los termómetros que nos indique exactamente cómo estamos. Ana de la Torre, buenas tardes. Buenas tardes. Agosto y unos mercados irracionales de los que somos prisioneros forman, según los expertos, un cóctel explosivo. De nada sirve, dicen, que nuestro volumen de deuda pública esté por debajo de la media de la eurozona. Lo explica Carlos Berzosa, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense. Como los inversores consideran que nuestra deuda no es fiable, hay que vender la cara porque si no, no la compra nadie. Es una deuda pública que tienes que emitir para financiar el déficit público y tienes que venderla en un mercado. Entonces los que compran en ese mercado, debido a las agencias de calificación, de las notas que nos ponen y habida cuenta también de los datos que se dan de la economía española, pues exigen un precio alto. Pero el problema, según Berzosa, no es tanto la deuda pública, sino la privada y, sobre todo, la falta de crecimiento de la economía española. Estamos en un ciclo vicioso en que para calmar a los mercados hay que hacer políticas de ajuste y con las políticas de ajuste no crecemos y como no crecemos los mercados nos castigan otra vez. Y si a eso le sumamos que tanto Estados Unidos como la Unión Europea pasan momentos complicados, tenemos otra taza más de caldo. Eleuterio Valle es profesor de Economía de la Universidad de Valladolid. Estamos hablando de dos áreas económicas fundamentales para este planeta llamado Tierra y el dinero se vuelve miedoso y cuando se vuelve miedoso siempre busca el refugio más fácil y más seguro. Y por eso está huyendo, yo creo que de forma irracional, de algunas emisiones de deuda, como pueden ser las españolas, que son de plenas garantías y que no estamos tan mal como para que la gente huya antes. La solución pasa, dicen, porque el Banco Central Europeo tome cartas en el asunto, como en su día hizo la Reserva Federal estadounidense, que compre deuda pública para que no tengan que estar sometida a los vaivenes de los mercados. Gracias, Ana. El presidente del Gobierno ha retrasado el inicio de las vacaciones para seguir esta crisis de la deuda. Ha llamado a Rajoy, a Durán, que ha calificado la situación de muy delicada, aunque este repunte, insiste el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados, tiene que ver sobre todo con Estados Unidos. El Gobierno no descarta tomar más medidas para tranquilizar a los mercados, aunque ahora mismo no están sobre la mesa, más allá, claro, de las que se van a votar en dos semanas en el Congreso. El Partido Popular acusa al PSOE de dejar a España en la ruina. Sandra Gallardo tiene los detalles. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Zapatero ha tratado de transmitir tranquilidad a sus interlocutores, según fuentes de Moncloa. El presidente ha pospuesto sus vacaciones para seguir con atención la evolución de los mercados en estrecha colaboración con la vicepresidenta Salgado. A lo largo del día ha contactado con diferentes líderes políticos para informarles de la situación preocupante de la economía mundial, la incertidumbre en la zona euro por la crisis griega, agravada ahora por la inestabilidad en Estados Unidos. Ha hablado Zapatero con el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, y con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Le ha puesto al corriente de los contactos de Moncloa con los gobiernos de Alemania, Francia e Italia. Ha conversado con el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y también con Íñigo Urkullu del PNV y Durán y Lleida de CiU, que tras hablar con el presidente considera que la situación es gravísima a nivel mundial y delicada en España. Más optimista es el portavoz del Gobierno, José Blanco, dice que es algo transitorio. Esto es una situación que esperemos que sea coyuntural. Se han disparado la prima de riesgo, no solamente en España, es una constante en el resto de países de la Unión Europea. Para el Partido Popular estamos en una situación de gravísimo riesgo económico y financiero. Esteban González Pons. Estar por encima de los 400 puntos básicos para España significa más paro, menos riqueza y más ruina. Mariano Rajoy, pese a estar de vacaciones en Galicia, está en contacto con los responsables económicos del partido y con los líderes del PP europeo. Gracias, André. Y siempre que se habla de rescates hay que mirar a Bruselas, y hoy una de sus portavoces insiste, no está sobre la mesa un plan para ayudar a España. Chantal Hughes. La cuestión de un programa de salvación de la deuda no está sobre la mesa y no se plantea su discusión. Como he dicho, lo importante es que las autoridades españolas adopten todas las medidas necesarias para la consolidación fiscal. Permanecemos confiados y seguros de que lo van a hacer. Nous demeurons totalement confiants et sûrs que ces actions sont en train d'être prises. Y como les estamos contando, España no solo está en cuestión, también Italia, que en tan solo unas semanas ha visto cómo su prima de riesgo se disparaba más de 200 puntos. Hoy la cúpula económica del país se ha reunido para analizar este panorama. Mercedes Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Reunión de urgencia tras el aumento de la presión de los mercados. El ministro de Economía italiano ha convocado al Comité para la Estabilidad Financiera y también el presidente de la República se ha entrevistado por segunda vez en una semana con el todavía gobernador del Banco de Italia. Asunto, la economía mundial y en particular la italiana. Mañana, además, el titular de Economía se verá con el presidente del Eurogrupo y el primer ministro Berlusconi comparecerá ante su Parlamento. Las aguas en Italia están revueltas. Perdón, mientras otro vecino con problemas, Grecia, ha recibido un voto de confianza de la OCDE. El Club de los Países Más Desarrollados dice que su plan de ajuste puede tener éxito solo si se aplica de forma estricta. Gracias, ya ven cómo están las cosas. Este repunte de la inestabilidad que estamos viviendo desde ayer está originado sobre todo por Estados Unidos y las dudas acerca de su salud económica. Esta tarde, por fin, el Senado de Estados Unidos ha dado luz verde al acuerdo entre demócratas y republicanos para elevar el techo de endeudamiento y, por tanto, para evitar la bancarrota del país. De hecho, la agencia de calificación Fitch mantiene la triple A para la deuda, un sobresaliente, podríamos decir. Barack Obama firma la ley. Hoy mismo, en la Rosaleda de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos pide un plan a largo plazo que traiga la recuperación al país y un mensaje velado a los republicanos. Volvemos en directo a Washington con el enviado especial de Radio Nacional de España, Juan Tato. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una última hora. Barack Obama ha firmado ya esa ley, así que ya es oficial. En cualquier caso, lo hace después de comparecer circunspecto, sin aceptar preguntas de los periodistas, mostrando su disconformidad con ese acuerdo alcanzado por el Congreso para reducir el déficit y elevar el techo de la deuda. El presidente, aunque aliviado, lógicamente, por haber evitado la suspensión de pagos, se ha mostrado visiblemente contrariado y ha mandado un mensaje soterrado a los republicanos que durante las últimas semanas han puesto contra las cuerdas a la Casa Blanca. Habéis ganado la batalla, pero no la guerra. And since you can't close the deficit with just spending cuts. Obama ha dicho que el déficit no puede enjugarse únicamente vía recortes del gasto público, tal y como estipula el acuerdo. Por eso ha insistido en que los nuevos ajustes del presupuesto, $1.5 billion, que se tienen que acordar antes de fin de año, deben ser más equilibrados e incluir una subida de impuestos a las grandes corporaciones y a las rentas más altas. Superado y aparcado hasta después de las presidenciales de 2012 el debate sobre el techo de la deuda, Obama ha instado a la Casa Blanca y al Congreso a dejar atrás esta crisis de naturaleza básicamente política, perfectamente evitable, ha dicho Obama, y a trabajar conjuntamente para atender y dar respuesta a las principales preocupaciones de los americanos, que no son otras que la lucha contra el paro y el reforzamiento del débil crecimiento económico. Como ven, en esta crisis hay que librar dos batallas, la colectiva y la individual, al margen, claro, del esfuerzo global. Cada país tiene su reto y en España todos tenemos claro cuál es el nuestro. Llevo ya 6 meses o 7 así, con contratos de TT, un mes, mes y medio, vuelves al paro. Supuestamente de vacaciones. Luego tengo que volver, pero no lo sé si me volverán a coger o no. De momento espero que sí. En una clase de trabajo no podemos tener nada. Yo tengo 4 hijos y ¿qué les doy de comer? Aquí a vivir de la miseria, otra cosa no hay. Pues a base de contratos bastante cortos. De 3 meses. Y somos personas que queremos trabajar, queremos ganarnos la vida, no que nos den miserias. Estos son algunos ejemplos, pero seguro que ustedes tienen cerca los suyos propios. El paro sigue siendo nuestro principal lastre para crecer y no hay forma de hacerlo remontar. A lo máximo que se ha llegado es a contener la sangría. Con julio ya van 4 meses seguidos de descenso. El mes pasado, 42.000 nombres menos en las listas. Y aunque la cifra global de desempleados sigue superando los 4 millones, el gobierno considera que ya se va asentando poco a poco la recuperación. El problema, que los contratos que se están haciendo son temporales y que en buena parte son fruto de la estación en la que estamos, el verano. Esperanza Martín. Es un respiro, pero no un golpe de timón. El paro adelgaza y, aunque no pierde tanto peso como el año pasado, pega el segundo mayor mordisco al desempleo para un mes de julio. La foto revela que un año más lo que tira de la actividad es el sector servicios, también la industria, aunque menos, y la construcción. Solo la agricultura se tuerce total, que la cifra total de personas sin empleo queda por debajo de los 4.100.000. A día de hoy son 171.000 parados más que hace un año, a pesar de que el desempleo encadena ya 4 meses a la baja. Luz Rodríguez es la secretaria de Estado de Empleo. Creo que es una buena noticia, pero creo también que debe ser un estímulo para seguir trabajando, para seguir atendiendo a las personas en situación de desempleo, para que pronto la gran mayoría de ellas puedan encontrar un puesto de trabajo. Por sexos, las cosas pintaron algo mejor para las mujeres y para los jóvenes. Lo que no estuvo para muchas alegrías fue la contratación. Se firmaron menos contratos que hace un año y muchos menos de carácter indefinido. En Seguridad Social se vuelven a ganar altas, cerca de 51.000, gracias a la pujanza de las actividades sanitarias, los servicios sociales y la hostelería. Educación, por contra, pierde cotizantes. Con todo, el sistema queda por encima de los 17.600.000 afiliados. Sin quitar valor a la bajada, los sindicatos piensan que el descenso no es suficiente. Insisten una y otra vez en que los contratos que se están haciendo no son estables porque van muy ligados a la temporada de verano y por esto temen lo que pueda pasar a la vuelta de vacaciones. Carmen López, de UGT. Posiblemente o desafortunadamente hacia el mes de septiembre-octubre el paro volverá a aumentar si el gobierno no acomete medidas como la retirada de la reforma laboral. Y Comisiones Obreras dice que las reformas llevadas a cabo por el gobierno no están surtiendo efecto. Es el análisis de los sindicatos. Hoy el paro y los problemas económicos que la crisis está generando a los españoles han centrado los mensajes de la precampaña del 20N. El candidato Rubalcaba se ha reunido en Ginebra con el responsable de la Organización Internacional del Trabajo. Ha vuelto a explicar por qué propone iniciativas que el gobierno del que formó parte no ha emprendido. El portavoz del PP carga con fuerza contra el ex vicepresidente María Carou. Hoy la precampaña ha ido de empleo juvenil. En Ginebra, Rubalcaba se ha reunido con el director general de la Organización del Trabajo. Propone colaboración público-privada para crear empleo estable. Pero es verdad que para crear empleo estable tenemos que crecer más. Entonces la pregunta es, ¿hasta que no crezcamos al 2% no hacemos nada? Mi respuesta es no, tenemos que hacer. Por tanto, tenemos que hacer, tenemos que gastarnos dinero, el sector público y el sector privado, para que en tanto la economía es capaz de crear empleo de forma masiva, nosotros podamos ayudar a los colectivos que están peor. En el PP, reunión del portavoz con las nuevas generaciones, Esteban González Pons acusa a Rubalcaba y a Zapatero de robar el futuro a los jóvenes y de querer robarles también el voto. No se cree las propuestas del candidato socialista. En un día como hoy, en el que la prima de riesgo ha subido de los 400 puntos, que la situación financiera de nuestro país es gravísima, no es el momento de golpes efectistas, ilusionistas, ni magos, ni hombres espectáculo. Es el momento de realidades y de promesas verdaderas. Rubalcaba asegura que ahora sí es momento de poner en marcha sus medidas, no hace unos meses. Desde el PP le acusan de ser partícipe de la ruina del país. Y en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha desvelado cómo será el próximo curso político. Fiel al guión que conocemos, Mas ha anunciado más recortes del estado del bienestar para evitar que la comunidad se incline por el precipicio, dice literalmente. Y ha anunciado la reducción de una cuarta parte de las empresas públicas. Barcelona, Marc Huasc. El presidente catalán ha defendido el coraje de su gobierno para evitar que el estado del bienestar de Cataluña se hunda y el país caiga, dicho, en el precipicio. Por ello, Artur Mas avisa que la austeridad va a seguir durante al menos el próximo año y medio, hasta que la economía se estabilice. Va la línea de la salud de Cataluña, que vol dir de la seva gent. Y cuando digo que va la línea de la salud... que quiere decir de su gente. Y lo digo porque si hubiésemos seguido en la deriva en la que estábamos, Cataluña corría el riesgo de caer por el precipicio, incluso de la bancarrota. Us deia del precipici i fins i tot de la bancarrota. Mas ha puesto precisamente Cataluña como ejemplo de lo que tiene que hacer el resto del Estado para tranquilizar a los mercados e incluso ha reprendido a la ministra Pajín por sus declaraciones en las que instaba al gobierno catalán a invertir más en sanidad, poniéndola como exponente del abuso de los recursos públicos que ha llevado España a la situación en la que se encuentra. ¿Cómo reacciona recortes como los catalanes a cifras del paro como las que les estamos contando? En los últimos meses surgió hace algo más de 3 meses el movimiento 15M, decepcionado con muchas de las reglas actuales del sistema, pero sobre todo con las que las clases medias y bajas tengan que pagar la crisis que otros provocaron. Ese movimiento ha seguido con distintas actividades desde que se levantó la famosa acampada de sol y hasta ahora en esa misma plaza estaba prevista una concentración en protesta por el desalojo esta madrugada de la acampada que se había montado en el Paseo del Prado y también en la Puerta del Sol por el desmantelamiento de la oficina de información que había dejado en el kilómetro cero. Hasta allí nos vamos porque creo que la policía está poniendo bastante difícil esa protesta, tiene la zona entre vigilada y bloqueada, pero por ahora reina la tranquilidad, ¿no es así, Elena Nieva, Unidad Móvil de Radio Nacional de España? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vergüenza, vergüenza de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Estas son nuestras armas, con las manos en alto, son algunas consignas que corean el centenar. Ahora mismo me están desalojando la policía, no me dejan... A ver... ¿Periodista? Sí, soy periodista, sí. Pues parece que nos intentan desalojar y han permitido que me quede por lo menos para contar lo que está pasando en estos momentos en la Puerta del Sol, en las que un centenar de indignados se han concentrado a los que han ido desalojando. No me dejan continuar. Bueno, pues Elena, abandona la Puerta del Sol, como te indica la policía. Decía yo tranquilidad, pero está visto que está siendo un poco más intenso de lo que estábamos conociendo en los últimos minutos. Elena, con tranquilidad vuelves a la Unidad Móvil, nos cuentas cómo está transcurriendo esa concentración de protesta por el desalojo de los últimos acampados del movimiento 15M en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. Vamos a dar unos minutos a nuestra compañera para que pueda acercarse hasta esa Unidad Móvil de Radio Nacional de España. Bueno, y cerramos capítulo político. Hoy ha estado aquí en Radio Nacional, en días como hoy, la Lehendakari en funciones, Isabel Celaá, ha comentado las palabras de ayer de Martín Garitano, el líder de Bildu en Guipúzcoa, en las que defendía el fin de la doctrina Parot y la reagrupación de los presos de ETA, presos políticos, dijo él. Para la número 2 de Patxi López, a Bildu le falta un paso clave. Vitoria, Carlos Ruiz. La consejera de Educación del Gobierno Vasco y Lehendakari en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado que situaciones como la protagonizada ayer por el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, en Azpeitia, forman parte de su itinerario diseñado hacia la pacificación, en el que de momento solo predomina el cálculo electoral. En declaraciones a Radio Nacional, Isabel Celaá ha manifestado que Bildu aún tiene pendiente realizar un cálculo más importante, el cálculo moral y ético de ETA. No creo que se hayan colado por la puerta de atrás. Más bien creo que realmente esto forma parte de un itinerario en el que lamentablemente todavía Bildu no ha hecho más que un cálculo político, no ha hecho el cálculo moral y ético de lo que ha significado el asesinato de casi 900 personas por discrepancias ideológicas, por mor de perseguir un objetivo político de parte. Y esto es lo que creo que falta. Dice Celaá que el diputado general de Guipúzcoa se aprovechó de un acto público para acercarse solo al sufrimiento de los familiares de los presos de ETA, sin acordarse de las víctimas de su violencia y sin que pidiera el fin de la banda terrorista. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Miramos a Siria sobre el terreno y sin testigos, Bashar al-Assad sigue asfixiando a los rebeldes. La comunidad internacional no logra ponerse de acuerdo en cómo actuar. Anoche el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue incapaz de llegar a un acuerdo porque hay dos posturas muy enfrentadas y hoy lo van a volver a intentar. Aurora Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La oposición de China y Rusia hace prácticamente imposible que el Consejo de Seguridad apruebe la resolución de condena contra Siria que piden la Unión Europea y Estados Unidos. Moscú lo considera excesivo y quiere evitar que se reproduzca la situación que permitió a la OTAN atacar al régimen de Gaddafi en Libia para proteger a los civiles. Rusia es más bien partidaria de que la ONU emita una declaración presidencial o un comunicado condenando la violencia del gobierno de Bashar al-Assad. 24 son ya los civiles muertos en Siria desde el lunes por los ataques del ejército, según asociaciones de derechos humanos. A pesar de la represión, los ciudadanos continúan saliendo a la calle para exigir cambios políticos. Los tanques han disparado contra zonas residenciales de Hama, donde ha habido 10 muertos, y han entrado en Al-Bukamal, en la frontera con Irak, con 2 civiles fallecidos. Decenas de carros de combate y otros vehículos militares han irrumpido también en Zabadani, cerca del Líbano. El gobierno asegura que 8 policías han muerto en Hama a manos de grupos terroristas armados, que es como Damasco califica a los opositores. Y hoy se ha referido a Siria, aquí en Radio Nacional, el enviado especial de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur, Bernardino León, cree que la presión de la comunidad internacional va a ir a más hasta que el gobierno de Al-Assad quede aislado y bloqueado. Un aislamiento al que van a contribuir, y esto es clave, los países de la zona. Lo que descarta de momento es una intervención militar como la de Libia. Muchos países nos están indicando que su paciencia se ha agotado, que la situación del régimen es una situación sin futuro. Nosotros en la Unión Europea pensamos que el régimen traspasó hace ya mucho tiempo la línea de no retorno, que no puede haber un futuro para Siria con este régimen, y lo bueno, la buena noticia en este caso es que cada vez son más miembros de la Liga Árabe los que piensan también así. Hay otras noticias de la actualidad internacional que vamos a repasar con Vanessa Lasso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En Libia, donde el régimen de Gaddafi ha lanzado una nueva ofensiva en el oeste del país, al menos 7 rebeldes habrían muerto. Una ofensiva contra la ciudad de Zlitán que deja además medio centenar de heridos. Los rebeldes tratan de consolidar posiciones en esta disputada zona importante por estar situada a unos 160 kilómetros de Trípoli. Hoy, además, la OTAN ha defendido la continuidad de sus operaciones durante el Ramadán, mientras Trípoli, ha dicho, sigue amenazando a la población civil. Naciones Unidas ha denunciado un aumento alarmante de demoliciones de casas palestinas por las autoridades israelíes. Hasta 700 familias han sido expulsadas de sus casas en Cisjordania en lo que llevamos de año. La mayoría son menores de edad y refugiados palestinos. Naciones Unidas denuncia, además, la imposibilidad de que los palestinos obtengan permisos para construir, una práctica discriminatoria, denuncia la ONU, a la que se debe poner fin. Y el humorista británico Johnny Marbles ha sido condenado a 6 semanas de prisión por rociar con espuma de afeitar al magnate de la comunicación, a Rupert Murdoch. Fue durante una comparecencia en el Parlamento británico sobre el escándalo de las escuchas ilegales del tabloide News of the World. Este era el sonido cuando ocurrieron los hechos. Para, decía la mujer de Murdoch mientras golpeaba al humorista de 26 años de edad. Sobre el escándalo de las escuchas, hoy ha sido detenido el exdirector gerente del periódico Stuart Kuhner. Con él son ya 11 los detenidos desde el arranque de las investigaciones el pasado mes de enero. En nuestro país, 600.000 personas justifican, a día de hoy, han oído bien, 600.000, la violencia machista cuando se dan circunstancias como el abuso del alcohol, las drogas o problemas psicológicos. De esa cifra, 240.000 son mujeres. Preocupa mucho, desde luego, la edad de las víctimas y de los agresores. Marta Gómez. Los que justifican la violencia están en minoría. Lo llamativo es que el 40% sean mujeres. Afortunadamente, el 90% de los encuestados la consideran inaceptable, aunque la mayor parte la explican por el alcohol, las drogas o problemas psicológicos. Jamás en la vida, nunca, por nada, ni por cariño, como dicen algunas, porque si una persona te pega no te quiere. Es un machismo total, porque yo pienso que somos todos humanos y debíamos de hablar el uno con el otro. Es cuestión de cultura, es cuestión de educación y es cuestión de tener unos principios de respeto elementales. Y si cuando alguien no va bien, pues se corta y cada uno por su lado. Lo preocupante es que la edad de las víctimas y de los agresores está bajando. El 50% de las maltratadas recurren a la familia para buscar ayuda, el 30% a la policía o a los juzgados y un 10% la afrontan solas. Diariamente se producen en nuestro país 360 denuncias, de las que se retiran el 11%, según explica el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente. Las causas de la retirada de la denuncia son múltiples y la mayoría de ellas son factores de carácter psicológico, depresión de los entornos por no seguir adelante con lo que podría ser una condena hacia el padre de sus hijos, etcétera, etcétera. A partir de septiembre, un grupo de expertos del Ministerio de Sanidad empezará a trabajar también para prevenir la violencia entre personas del mismo sexo. Vamos ahora con el accidente aéreo de Spanair, en el que fallecieron 154 personas en el aeropuerto de Madrid-Barajas hace casi 3 años. Hoy el sindicato de pilotos SEPLA ha criticado las conclusiones del informe de la Comisión de Investigación. Los representantes de los pilotos no comparten que se centre únicamente en el error humano y no hagan hincapié en otros problemas que hubo. Piden una revisión del informe definitivo. Carolina Jaque. Los pilotos no niegan el error humano, pero subrayan otros fallos que, aunque aparecen en el informe, no se destacan en sus conclusiones. Por ejemplo, que falló el mantenimiento de la nave o que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea Española no imponga normas más duras a las de Europa. Javier Martínez de Velasco, presidente del sindicato SEPLA. Solo se centra en el error humano cuando un accidente es una cosa muy compleja con errores de todos los actores que influyen, tanto mantenimiento como la organización de la compañía, aviación civil o la agencia de seguridad, que tiene una labor de control y vigilancia sobre la seguridad de las compañías. También critican que no se siguieran las recomendaciones hechas después de otros accidentes parecidos y piden que se revise el informe para que ayude a evitar que vuelva a ocurrir. Y en el municipio navarro de Lodosa, la policía judicial investiga las causas por las que el vallado del encierro se ha roto esta mañana y ha provocado la muerte a un hombre de 74 años. Un novillo huido le ha corneado en el cuello. Otra persona se encuentra herida en el hospital. Las autoridades aseguran que el encierro cumplía con todas las medidas de seguridad. Redacción en Pamplona, Francisco Javier Tiberio. La muerte de Félix de Luis Morentín ha llevado al Ayuntamiento de Lodosa a suspender las fiestas patronales hasta mañana a las 10 de la mañana. Un vecino de la localidad y testigo presencial de lo sucedido explica cómo se ha producido la muerte de Félix de Luis tras haber roto el novillo, el vallado del encierro. Al romper los maderos había chavalillos y una persona mayor y se han metido dentro de un portal de una casa. Claro, el toro ha ido, aún cerrada la puerta, la ha pegado el novillo a la puerta, ha entrado hacia adentro y ha habido un señor mayor allí. El consejero de Interior del Gobierno Foral, Roberto Jiménez, está convencido de que todo estaba en orden. Yo creo y quiero pensar, pero eso lo determinará la investigación, que las cosas estaban correctamente. En esta comunidad normalmente las cosas se suelen hacer bien. Con la muerte de Félix de Luis, 11 personas se han dejado la vida en encierros en Navarra en los últimos 22 años, sin contar los fallecimientos en los Sanfermines. La cultura en 24 horas con Dunas. La bailaora sevillana María Pagés llega al Gran Teatro del Liceo en Barcelona. Lo hace acompañada del bailarín belga marroquí Lardi Charcaoui. Juntos van a presentar un montaje que mezcla el flamenco con la danza contemporánea. Redacción en Cataluña, Marta Orquín. Las cambiantes dunas del desierto marroquí son el elemento en el que discurre este espectáculo que a través de la experimentación de la danza expresa la transformación continua del ser humano. Este desierto es el espacio de libertad creativa en el que María Pagés y el belga marroquí Sidi Larbi Cherkaoui llegan a otra dimensión fusionando la danza flamenca y la contemporánea. Un diálogo fluido nacido de la admiración mutua, como ha reconocido María Pagés en declaraciones a Radio Nacional. Sidi Larbi Cherkaoui es un gran artista y personalmente yo creo que una persona con muchos valores y es genial a nivel artístico, tiene ideas geniales y nos hemos compenetrado muy bien. Además, este proyecto de una es una cosa que hemos querido hacer nosotros. Después de seducir audiencias en todo el mundo desde su estreno en 2009, los dos artistas vuelven a Barcelona, donde el verano pasado triunfaron en el Festival Grec y representan el montaje durante 3 días en el Liceo. Aparte de Dunas, la artista sevillana está ultimando su nuevo proyecto, Utopía, en el que rinde homenaje a la obra, pero sobre todo a la personalidad del centenario arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. El espectáculo se estrenará en octubre en el Centro Niemeyer de Avilés. Dos artes, la gastronomía y la música, se fusionan desde hoy en el Festival Gastromusical de la Scala en Girona. Jordi Jacas, uno de los jóvenes valores de la cocina catalana, elabora en su restaurante El Molí un menú adaptado al estilo del intérprete. Uno de los artistas que verá su música reflejada en receta es Mikel Erentxun. Yolanda Verdasco. Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba. ¿Qué plato les inspira la melodía de Mikel Erentxun? ¿Un revuelto de gambas o una tosta de ahumados? ¿Y la de Toti Soler, Andrea Motis, Joan Chamorro o el grupo San Josex? Tratando de fusionar melodía y fogones, el responsable del restaurante El Molí de la Escala, en Girona, Jordi Jacas, ha puesto en marcha el Festival Gastromusical, que este año celebra su 5ª edición. Hemos buscado más dentro del artista, escuchando mucho su música, leyendo más acerca de su historia, intentando entender de alguna forma el mensaje. Si el medio de expresión de un artista es la música, el nuestro es la gastronomía. Cogemos el mensaje que él quiere dar y lo transformamos en menús. Un festival para los paladares más exigentes, en el que cada actuación lleva aparejado un menú diferente y para el que se ha diseñado una zona cóctel que permitirá a los comensales conversar con los artistas. El aperitivo esta noche lo ponen la cantante Lidia Puyol y el guitarrista Costa 59. Serán los encargados de dejar un buen sabor de boca a los espectadores. Y a a esta hora, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander celebra una nueva jornada de sus martes literarios. Hoy es el turno de dos escritores con dos formas diferentes de entender la literatura, desde la realidad y el mundo cotidiano o desde la ficción y la poesía. El peruano Santiago Roncagliolo y el madrileño Benjamín Prado. Cristina Dosal. Buen feeling y compañerismo en un martes literario que se ha salido de lo habitual. Dos géneros, poesía y novela, y dos autores, Benjamín Prado y Santiago Roncagliolo. Benjamín Prado ha defendido que la poesía debe opinar a juicio del poeta, escritor y ensayista madrileño. Hay demasiada primera persona. Pero yo creo que la poesía puede y debe opinar también. Debe ser una poesía en la que se recuerde que lo que importa de un libro es lo que cuenta acerca de los lectores, no lo que cuenta acerca del autor. Porque yo creo que si algo le sobra al mundo de la poesía es la palabra yo. Mientras el escritor peruano Santiago Roncagliolo reconoce que le gusta escribir sobre cosas que conoce. Trato de escribir de cosas que conozco, así que hace que los libros sean muy vivenciales y muy cercanos a mi propia experiencia. Buena parte de lo que he escrito es una burla de las cosas que he vivido, es una especie de sarcasmo sobre mí mismo y sobre el mundo que me ha rodeado. Roncagliolo y Prado han conversado hoy entre ellos y con sus lectores sobre su obra y su estilo a la hora de abordar el trabajo literario. Además, esta semana imparten sendos talleres sobre novela y poesía. 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Bueno, ya saben que durante el verano dedicamos este espacio unos minutos a los conflictos olvidados. Hoy vamos a recordar uno de los conflictos más duraderos y difíciles que ha vivido el continente africano, el de Sierra Leona. Una década después, el país africano sigue luchando contra la pobreza y el intervencionismo extranjero. Cristina Sánchez. Once años de guerra civil dejaron en Sierra Leona al menos 50.000 muertos, aunque algunas fuentes multiplican por dos esa cifra. Terribles secuelas en los miles de niños obligados a ser soldados y en las más de 60.000 mujeres que fueron violadas durante ese periodo, más de 2 millones de desplazados e imágenes de jóvenes, adultos y ancianos mutilados, parte de las atrocidades cometidas en ese país africano entre 1991 y 2002. Las bases del conflicto se fueron cimentando durante décadas de gobiernos corruptos, destrucción de instituciones, nepotismo, falta de oportunidades y pobreza que sembraron el descontento en la población y la desesperanza en los jóvenes. Óscar Mateos, investigador del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Sierra Leona, con una esperanza de vida bajísima, realmente su pirámide de edad, sobre todo, era muy joven, ¿no? Y esa percepción, esa sensación, digamos, de agravios, se fue incubando durante muchos años y finalmente estalló en el año 91 a partir de lo que fue el grupo llamado Frente Revolucionario Unido, el RUF en inglés, que un poco lo que hizo es aglutinar todas esas demandas, todos esos agravios, todas esas reivindicaciones de que querían poner fin a un gobierno corrupto que estaba explotando a la población y que querían, digamos, un sistema económico mucho más justo, más redistributivo. El RUF lanzó su primera campaña en marzo de 1991, pero el apoyo que la población mostró en un primer momento a la guerrilla se transformó poco después en rechazo, y el conflicto que se inició con el descontento social se convirtió en una lucha por el poder. A nivel local, las comunidades, las zonas incluso urbanas que al principio recibían con júbilo al RUF, poco a poco, a medida que se van produciendo determinadas violaciones de derechos humanos, determinadas asaltos a poblaciones, etcétera, la población se va poniendo en contra y, por lo tanto, digamos que el RUF se retrotrae en sí mismo y se acaba aislando de la población. Foday Sankoh era el líder de los rebeldes. Pero Foday Sankoh es uno de esos líderes que va aglutinando poder, que va aislándose del resto de sectores de la guerrilla y que va eliminando a aquellos que le molestan. Junto a él, dos figuras jugaron un papel fundamental en la guerra civil de Sierra Leona: el líder libio Muammar el-Gaddafi y Charles Taylor, por aquel entonces al frente de los rebeldes de Liberia, juzgado en la actualidad en la Corte Penal Internacional. Sin la figura de Taylor o la figura de Gaddafi no se podría entender el conflicto de Sierra Leona tal y como fue. No solo en el proceso de formación, etcétera, sino también en la financiación de todo el conflicto, en la llegada de armas. Gaddafi y Taylor fueron esenciales en ese aspecto. Taylor necesitaba financiar su guerra en Liberia, a través de los diamantes de Sierra Leona. Y de hecho, la imputación que tiene en el Tribunal Especial de Sierra Leona, que en este caso se está juzgando en La Haya por motivos de seguridad, tiene que ver con esto, ¿no? La implicación del grupo armado de Taylor y de él mismo en todo el proceso de inicio y desarrollo del conflicto. De hecho, la primera fase del conflicto en Sierra Leona, el primer año, del 91 al 92, prácticamente el propio RUF, estaba formado fundamentalmente por liberianos. Y es que el de Sierra Leona no fue un conflicto local. En él tomaron parte, en algunas de sus fases, actores no solo regionales, también internacionales. Fue esencial el papel de empresas de seguridad privada. Por ejemplo, había una empresa de seguridad privada llamada De Beers, que fue esencial administrando mercenarios a cambio de diamantes. O también el papel de multinacionales de los diamantes, ¿no? El papel ahí de Israel o de las empresas que estaban localizadas en Amberes, en Bélgica, fueron esenciales. Porque la tierra de Sierra Leona esconde un preciado tesoro, los diamantes cuyo control se disputaron todas las facciones y cuya venta ilegal financió la guerra. En la guerra civil de Sierra Leona se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, la mutilación y el reclutamiento de niños y niñas soldado se cobraron miles de víctimas. Me cortaron el brazo y me dejaron el otro inservible en enero de 1999 en Calabatown. Cuando las tropas nigerianas que venían a ayudar al gobierno estaban recuperando la capital, entonces los rebeldes me cortaron el brazo con un machete. Había mayores y niños pequeños entre ellos. El misionero Chema Caballero ha luchado durante 18 años por rehabilitar a muchos de esos menores. En el caso de Sierra Leona, los niños fueron siempre secuestrados y después a través de entrenamiento, de drogas, de alcohol y de ritos de magia negra, estos niños fueron manipulados, incluso les obligaba a matar a su propio padre. Se dice que los niños, se utilizan niños en estas guerras porque son mucho más controlables, más manipulables, más fáciles de manejar y sobre todo porque no tienen límites los niños. Ven la guerra como un juego, no tienen miedo y entonces son los que cometen las mayores atrocidades en la guerra. Nos hacían cortes en la sien y nos ponían cocaína dentro y después nos lo tapaban y una vez que el cuerpo absorbía la cocaína nos volvíamos como locos y hacíamos todo lo que nos decían. Las cosas grandes las veíamos pequeñas y podíamos luchar y ni tan siquiera teníamos miedo de morir. Sufrieron mucho durante la guerra las chicas. Se las llevaban y las hacían trabajar y cocinar para los rebeldes. Después se las llevaban a un sitio escondido y hacían con ellas lo que querían. En enero de 2002 se firmaron los acuerdos de paz. 9 años después, prácticamente nada ha mejorado en el país. Se han producido avances en el terreno político, institucional y de seguridad, pero Sierra Leona sigue siendo uno de los países más pobres del planeta. Las desigualdades, en este caso, entre una minoría que empieza a acumular importantes riquezas y el conjunto de la población, cada vez son más importantes. La mortalidad materno-infantil o la mortalidad infantil sigue siendo la más elevada del planeta. Realmente, mucha gente lo que te dice es: yo no he visto ningún cambio sustancial en mi manera de vivir, en términos de poder adquisitivo, de condiciones y servicios básicos, etcétera. La pesca y la agricultura son de subsistencia y las minas de diamantes siguen bajo control extranjero. Que prácticamente en un tanto por ciento elevadísimo, 95%, está explotado por multinacionales. Por multinacionales, digamos que no dejan beneficios en el país. Hay un tanto por ciento muy pequeño que tienen que pagar al país o que dejar como tributo. Me parece que es un 6%, si no me equivoco. Por lo tanto, no aportan para el conjunto de la riqueza nacional. Sierra Leona, en ese sentido, ha vendido parte de un patrimonio que podía haber sido históricamente desde los años 30, cuando se descubren las minas de diamantes, pero que no lo ha sido. China se está haciendo con el control de grandes extensiones de terreno. Buques de otros países faenan en sus aguas y una gran parte del presupuesto nacional de Sierra Leona procede de la ayuda internacional. La idea de la cooperación hoy día para los estados está centrada, como decía, en ese enfoque del paradigma de la seguridad. No por una cuestión de que me interesa realmente su desarrollo socioeconómico, el de su población, sino que me interesa tener controlada los flujos migratorios, el narcotráfico. Me interesa tener controlado, y eso en la cuestión de la región del Sahel es fundamental, todo el tema del terrorismo. Yo creo que todo lo que es la ayuda internacional, la ayuda a la cooperación, está enfocada desde Occidente a mantener África donde está. No queremos que África realmente cambie, salga de su pobreza. Nos interesa tener amigos, gobiernos amigos que nos permitan acceder a las materias primas que necesitamos para el desarrollo y el bienestar de Occidente. Y por eso la ayuda humanitaria es un elemento más de este sistema de mantener África donde está. Sería mucho mejor que en vez de seguir dando, utilizarla como caridad, dar justicia a África. Justicia a África, o sea que África pueda acceder a los mercados internacionales en igualdad de condiciones que la Unión Europea, porque nuestros productos agrícolas estén subvencionados con ayudas a la exportación y los productos africanos no. Es decir, las cebollas francesas son más baratas que las cebollas producidas en Sierra Leona, allí en el país. ¿Cómo es posible, no? Segundo, que nosotros las materias primas paguemos por ellas lo que se necesita, no que provoquemos guerras o revueltas o conflictos para acceder a ellas. Un reportaje de Cristina Sánchez. Bueno, vamos con más asuntos. Nuestros políticos están de vacaciones y nosotros queremos conocer su lado más personal, al margen de mítines y de discursos. Hoy pasa por las preguntas de nuestra entrevista de verano el presidente del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria. Muy buenos días, soy José Manuel Soria, presidente del Partido Popular de Canarias. Fui candidato a la presidencia del gobierno durante las pasadas elecciones del 22 de mayo. Ganamos las elecciones y, sin embargo, estamos en la oposición. Temas de la política. Estamos en verano, José Manuel Soria. ¿Un lugar que tenga preferido para desconectar? Cualquiera de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este verano pienso estar en Lanzarote, en La Palma y en Gran Canaria. Sabemos que está muy metido en las nuevas tecnologías, en las redes sociales, pero ¿es de Facebook o de Twitter? Soy de los dos, si bien tengo que reconocer que en Facebook ahora mismo estoy siendo menos activo porque el formato de los mensajes en Facebook es tan largo como se quiera. Y en cambio Twitter tiene la comodidad de que en 140 caracteres se pueden poner muchas reflexiones, muchos pensamientos, muchos titulares, y por lo tanto para mí, pues desde el punto de vista del trabajo, una herramienta de mayor utilidad. Dígame una cosa, cuando pase el verano, sacando un poquito la bolita de cristal, ¿qué papel, qué gestión va a tener como primera misión en el nuevo curso político? Empezar a hacer propuestas en el Parlamento de Canarias para contribuir a generar condiciones para que se cree empleo en Canarias por parte de los empresarios y de los autónomos. ¿Y se creen las encuestas que salen? Bueno, las encuestas no dejan de ser una fotografía en un momento determinado. La mayor parte de las encuestas dicen que el Partido Popular ganaría, que ganaría ampliamente y por mayoría absoluta, y que habría un hundimiento del PSOE. Sin embargo, esto no debe llevarnos a la autocomplacencia, ni mucho menos al autobombo, ni al conformismo. Todo lo contrario, nos obliga a trabajar mucho más, y vamos a trabajar para que el día de las elecciones generales el resultado de las urnas se parezca, coincida con ese que están arrojando ahora las encuestas. ¿Y en esta época de verano usted se dedica a algunas tareas del hogar? ¿Es usted un manitas o no? Manitas no soy especialmente, pero como quiera que en casa lo que hacemos en verano es pues estar descansando, pues normalmente sí, lo que haya a hacerse pues se hace, ¿no? Yo no soy bueno en la cocina, pero esa comida ligera que se suele hacer en verano, consistente en ensaladas, esas las hago fácil y las aliño bastante bien. Bueno, ¿y ese libro para el verano? Bueno, pues a mí me gusta mucho la novela negra escandinava, fundamentalmente la novela negra en general. Me gusta mucho el ensayo y por lo tanto en verano pues cogeré algunas de las novelas que tengo pendientes de leer, algún ensayo, y a eso dedicaré el tiempo. ¿Y algo de música que nos pueda recomendar? Bueno, música depende. Yo cuando voy en el coche me gusta escuchar música ligera. Si leo me gusta escuchar música clásica. Me gusta escuchar ópera. Cuando estoy trabajando también me gusta la música chill out. Me gusta la música new age en general, cualquier tipo de música. Cuando hago ejercicio en casa, que tengo una máquina, por ejemplo, pues suelo poner música cañera de los años 80, de esta música discotequera que me ayuda mucho pues a mantener un ritmo elevado. Me gusta en general cualquier tipo de música. ¿Una canción que nos pueda recomendar para terminar esta entrevista? Bueno, pues una canción que me gusta mucho, por ejemplo, la banda sonora de la película Carro de Fuego. Me gusta mucho Whitney Houston, me gustan mucho los Rolling Stones, y en cualquier tipo de música. Pues tendremos para elegir. José Manuel Soria, presidente del Partido Popular de Canarias, gracias y feliz verano. Muchas gracias, Juan. Falta de 5 minutos para finalizar esta primera hora de 24 horas. Llega el tiempo de la música. Hoy nos vamos con un artista irlandés que ya fue laureado desde el principio de su carrera. Hola, Julio Ruiz. Muy buenas noches. Hola, Íñigo. Efectivamente, todo el mundo se puso de acuerdo en saludar el debut de un irlandés llamado Fionn Regan, que allá por 2006 se estrenó con The End of History. Bebiendo de influencias que van desde Bob Dylan a Neil Young, nuestro protagonista siguió su carrera y publicó el año pasado The Shadow on an Empire. Ahora, casi sin tiempo de por medio, publica su tercera obra, que se abre con este tema que le da nombre, 100 Acres of Sycamore. We'll go knuckle to knuckle, buckle against buckle, your nostrils will flare as you push out the air. Rise up, brother, rise up from the trap. Canciones como esta o como las que vamos a seguir escuchando han sido gestadas en tierras mallorquinas. Fionn se refugió en la casa de la actriz Ana Friel para darle forma a este disco. Los paisajes baleares han debido transmitir más calma y quietud si cabe en su folk, con aderezo de brillantes cuerdas, como se demuestra en The Horses Are Asleep. Horses are asleep with heavy eyes that close, in dreams they trace the path by which the river flows. Y si no hemos tenido suficiente con las cuerdas que acompañaban la anterior pieza, tenemos más muestras. Un disco que, según su autor, es la imagen que ha podido ver desde el ventanal que se ha abierto para mirar al mundo mientras trazaba una historia con forma de cuento, en donde hay una pareja como protagonista que incluso, en un momento dado, es el centro de un número de baile cadencioso. Esto que viene ahora es The Lake District. Bannister, I can see you. And vast rainbows. Twenty-seven summers press against the powder room window. Vamos a finalizar el recorrido por la música de Fionn Regan con una canción que tiene fecha marcada en el calendario, el primer día de mayo. De nuevo, los aromas que nos llevan al mejor folk de tierras británicas de los años 70. Fionn Regan, desde Irlanda, tercer álbum folk de toda la vida con Aderezo de Cuerdas. Sale el próximo día 12. Esto es todo, hasta mañana. Gracias, Julio. Hasta mañana. Won't you stay? Just listen to what I have to say. We can shelter in this doorway. Bedroom of stars. First day of May. You don't the last part. In the tag.